¡Órale, Juan! ¡Que tenemos que terminar antes del mediodía! Solo tienes que tirar esa pared. ¡Órale, échate en reversa! El nuevo polo es tan resistente que no querrás dejar de usarlo. Polo, de Volkswagen.